prendan ya las velas, que la cumbia va a empezar. Y mi negra bailadora, la cumbia quiere gozar. Y mi negra bailadora, la cumbia quiere gozar. Negra, ¿con qué quieres bailar cumbia? Pues véngase pa' acá. Adonis, su grupo Ilusión, México. Gozando están, que sigan bailando cumbia, que todos gozando están. Y todos los sonideros mi cumbia quieren tocar. Y todos los sonideros mi cumbia quieren tocar. Suavecito.